comienza Is My Sounds, el podcast de música alternativa que te ofrece Distrito V, plataforma musical online dedicada a mostrar el submundo de calidad a oídos inquietos como tú. Súbete y viaja a bordo de Is My Sounds, el vehículo imprescindible del siglo XXI para conocer parajes de rock, metal y punk en todos sus formatos. Conduce Vane Balón. Cada programa es una ruta alternativa apasionante que te permitirá asomarte a los nuevos capítulos de la historia musical contemporánea. Escucha, disfruta, comparte y deja claro en tus redes sociales que la buena música is my sound. Te esperan aventuras musicales por el submundo nacional en clave de punk rock, metal progresivo, stoner metal, rock alternativo, death metal melódico y muchos estilos más. Arrancamos el motor musical en Madrid con los madrileños Taste of Truth. De las entrañas del metalcore nace el EP Blindfold, del que he extraído la canción Will Return. Esta es la pieza que abre el plástico y también con ella abrimos esta nueva ruta por el submundo musical. Estás en la séptima entrega dentro de la cuarta temporada que durará hasta el martes 5 de mayo inclusive. Soy Vane Balón y juntos vamos a navegar por los mares alternativos de la escena musical nacional de calidad. Bienvenido a bordo, comenzamos. Crime, we sigue las novedades de Is My Sounds en la página oficial de Distrito V en Facebook, /Distrito V. Si lo tuyo es Twitter, toma nota, twitter.com/Distrito V. Años tiene ya la formación vallisoletana de punk rock Three City. Recién salido del horno, su último trabajo, Realidad Invisible, es un compendio de 11 temas frenéticos con letras rabiosas y potentes melodías que merecen toda tu atención. Sin duda es una reafirmación de la calidad contenida en esta agrupación insignia de la actitud musical traducida al lenguaje punk rock. Uno de los cortes del redondo firmado por Three City es esta canción, Tóxica Realidad. Disfrútala. Tóxica realidad que yo ayude a contar. En Is My Sound solo hay música para oídos inquietos. Yeah! historia de Genoma comienza en el año 2003 en tierras canarias, concretamente en Lanzarote. A mediados del 2014 publicaron Cauces, un álbum conceptual que contiene 12 temazos de metal progresivo que relatan el viaje metafórico de una persona que sobrevuela un gran río sobre un globo aerostático. Es un río plagado de cauces que simboliza su propia vida, y los diferentes cauces representan cada uno de los caminos entre los que deberá elegir para alcanzar su felicidad. Espectacular portada que plasma a la perfección todo el concepto explicado. Del plástico Cauces estás escuchando Cada Amanecer. La buena música ha de ser difundida. Comparte cada programa desde el blog ismysounds.wordpress.com, también disponible en iTunes y en iVoox. Busca Is My Sounds. Cruzamos el umbral de la música extrema en aras del death metal melódico a cargo del grupo vigués Disnomia. 10 pasajes musicales frenéticos te envolverán sin reparo cuando escuches su debut homónimo. Del disco te quedas con Into the Void of Your Eyes. Fire in your veil of dark. I Hay gente haciendo autostop. Voy a parar, que suban a bordo de Is My Sounds a ver qué nos cuentan. Hola, soy Oliver, guitarrista de Lágrimas, y quiero mandar un saludo muy grande para toda la gente de Is My Sounds. Despiértame despacio, días de funeral, tu amor me está matando, deja de llorar, este abismo que hemos cruzado, templo de la perdición, guía de nuestros actos. Los autoestopistas de hoy los hemos recogido en Zaragoza. Se trataba del grupo Nueve Lágrimas, vinculado al desarrollo del rock alternativo. Del magnífico álbum Tempus Fugit, has disfrutado del tema Madre Azul. Revolution in my heart. escapada internacional, hoy la realizamos en Estados Unidos. Nos guían Moss Generator, un power trio afianzado en el sonido stoner rock y stoner metal, con muchas estructuras del hard rock y distorsiones humeantes que en ciertas ocasiones pueden hacerse muy afines al doom metal. Electric Mountain Majesty es su sexto álbum de estudio, publicado en 2014. Está desarrollándose el corte Neon Nightmare. Sounds es un podcast musical hecho desde Distrito V. Visita la web y conoce la historia, trayectoria profesional, los servicios y mucho más. www.distritov.com. Volvemos al terreno del death metal melódico con los madrileños Elix Nebula. En su biografía así se presentan: somos un grupo de death metal melódico formado en Rivas a finales del año 2008. Desde nuestros inicios, la banda ha ido formando un estilo y una forma propia de hacer death metal, basándose en estructuras variantes y poco lineales, y mezclando la brutalidad inherente al death metal con melodías pegadizas ejecutadas principalmente en las guitarras. Del disco A New Era suena Soul River. Yeah. hasta aquí esta séptima entrega dentro de la cuarta temporada del podcast Is My Sounds. Paramos el motor en Oviedo, acompañados del grupo Noam y su pieza Babel. Deja que el punk rock de esta formación marque la despedida, cerrando perfectamente el intenso viaje que hoy nos hemos marcado tú y yo a bordo de Is My Sounds. La sede del podcast está en el blog Is My Sounds, en ismysounds.wordpress.com. Todas las rutas musicales realizadas por el submundo nacional e internacional a través de las diferentes temporadas están siempre disponibles allí. También las tienes en iVoox, busca Is My Sounds, y en iTunes, dentro del catálogo de podcasts. El martes que viene realizaremos el último viaje de la cuarta temporada, que comenzó el 17 de marzo. Como ha pasado de rápido el tiempo, espero que no faltes a la última cita. Mil gracias por estar al otro lado, soy Vane Balón y quiero recordarte que gracias a oídos inquietos como tú existe este podcast. Comparte el programa y no te olvides que el martes que viene tienes una cita con el submundo musical de calidad. Un fuerte abrazo. Decidido a no volver, aunque se dicte su expulsión en un papel. Grupo o trabajas con ellos y quieres que suene un tema suyo en la próxima temporada, pide información en este email: programa.ismysounds@gmail.com. Recuerda que todos los programas se van recopilando en el blog oficial de Is My Sounds, ismysounds.wordpress.com. También los tienes en iTunes y en iVoox. Puedes escuchar a la carta todas las entregas publicadas de todas las temporadas en el blog de Is My Sounds. También puedes descargar cada programa en MP3 y llevártelo donde quieras. Si te gusta el podcast, no te olvides de compartir en tus redes sociales cada entrega. Recuerda que la buena música is my sounds.